Orillas del precipicio, con ganas de aventarme. La muerte andaba cerca y yo con ganas de mirarle. Tal vez era el alcohol, tal vez y fue el amor. No supe más de mí, no supe hasta después. Por eso estoy aquí. De repente era un sueño, de repente no era real. Ya estaba en mi cuarto y no dejaba de temblar. Yo sé que sí fue cierto, yo sé que sí fue real. Pero hay un Dios eterno que no me quiso soltar.